juntos, Fórmula los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 3294, pleno carnaval en la ciudad de Mérida. Lunes de carnaval, así es de que espero que usted esté. Bueno, yo escuché en la semana pasada que no son días festivos oficiales, así es de que, bueno, pues si usted tuvo que trabajar, ni modo. Pero si no, que espero que esté en el carnaval disfrutando de estas fiestas de carnaval en la ciudad de Mérida, allá en Ixmaquil. Así es de que, pues quédese con nosotros, que tenemos un programa con una conversación interesante, noche de especialistas aquí en Fórmula en los Negocios. Me acompañan aquí en el estudio virtual de Fórmula en los Negocios el ingeniero David Azcorra, director del portal Líder Ejecutivo, y el ingeniero Arturo Miranda, cofundador de Shellcron. ¿Cómo están, muchachos? Qué gusto saludarlos, buenas noches. ¿Qué tal, Roberto? Buenas noches, mucho gusto, gracias por la invitación. Qué bueno, ¿qué me cuentas? ¿Cómo está Shellcron? A ver, platíqueme Shellcron. ¿Qué haces en Shellcron? Bien, pues Shellcron es una empresa dedicada al desarrollo de software ERP en la nube. Ah, órale, muy bien. Enfocado para la administración de las pymes. Es una aplicación multiplataforma para diferentes sistemas operativos y al alcance de las pymes, ¿no? Con órale, un ERP en la nube. Bueno, es correcto. Ya todos están casi en la nube, ¿no? Es la tendencia a estar todo ya, las aplicaciones, pues ya todos están en la nube, ¿no? Ok, pues qué bueno, bienvenido. Bienvenido, mi querido Arturo. Muchas mi querido gracias. David, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Robert? Buenas noches. Buenas noches a los amigos que nos escuchan, que seguramente pueden estar rumbo al carnaval. Creo que el carnaval ahorita está en pleno apogeo. En Ixmaquil. No sé qué hora, sí están en Ixmaquil. Realmente yo hace varios años que no. Desde que no asisto. Ixmaquil ya no va. Ya no voy. Pero sí, seguramente hay quienes están sintonizándonos ahí en sus autos. Pues a lo mejor también los que están en sus oficinas, pues escuchándonos igual. Buenas noches. Y bueno, pues Robert, hoy ¿qué nos trajiste hoy? Hoy un anuncio que vamos a lanzar en el tercer segmento del programa esta noche. Ah, muy bien. Y bueno, vamos a tocar un tema que la verdad a mí me apasiona mucho, que es el tema de la innovación. El tema de hoy se llama Innovaciónate. Es una innovación. Estás inventando tus palabras, maestro. Totalmente estoy inventando la palabra innovaciónate. La vamos a definir. Creo que está interesante la aportación, sobre todo para las empresas, ¿no? Es un tema que va a las empresas. Por ahí platicábamos antes de entrar al aire de un poquito de historia de los años mediados de los noventas, en el 90 y tanto, 95. Platicábamos de estos cambios que llegaron en México a nivel local. Platicamos de que estamos en pleno apogeo del error de diciembre. Bueno, sí, en 95, 94 errores de diciembre. Si le sumamos 25 años a esa fecha, pues estamos hablando que estamos en el 2019. ¿Y por qué es este número, no? Porque justamente los cambios generacionales se dan cada 25 años. Un cuarto de siglo. Entonces, sí. ¿Qué quiere decir? Que bueno, que en esa época, digamos que a mi edad, a esta edad que hoy tengo 40 y tantos, No, pues eras un chamán. Era yo en los milenios. Tu verdadera edad. 48 años. No, en esa época ya, digamos que mi edad era el de un millennial que estaba enfrentando precisamente la realidad de ese entonces. Y pues de ese entonces a la fecha, la tecnología ha cambiado tremendamente, ¿no? O sea, de 95 al año 2000 se dieron los cambios más importantes. No había ni Google, ni YouTube, ni Internet como lo conocemos. Y hoy ya tenemos tecnologías maduras, tecnologías probadas, tecnologías optimizadas para el aprovechamiento de internet, y ya los hijos o los chavos que tienen hoy 24, 25 años se enfrentan a un mercado dinámico, a un mercado competido, pero también se enfrentan a una vieja guardia, que a lo mejor hay inercias que impiden que las empresas puedan tomar a la siguiente generación y aprovecharla en el momento que en su momento yo aproveché y que hoy me tienen acá en este punto, ¿no? Entonces, esto está alrededor de la innovación. Innovaciónate va a ser un tema muy interesante de la noche. Pero primero, pues vamos a tratar de definir esto de la innovación en las empresas, ¿no? Para tratar de generar un poquito de conversación en torno a lo que se entiende por innovación. Yo he insistido mucho, Robert, tú igual has comentado mucho esta cuestión de la innovación, de probar y medir, o sea, de generar este proceso de mejora continua, ¿sí? Pero de atreverse a hacerlo, ¿no? Entonces, de repente, las empresas o las personas pensamos que una innovación pues es un quiebre o una disrupción que nos va a sacar de pobres o que vamos a generar el invento que revolucionará la vida misma. Y en realidad las empresas tienen un quehacer dentro de su misión y de su propósito, pues que de alguna manera les toca o nos toca ser agentes de cambio todo el tiempo, y cada respiro, cada momento es una oportunidad para poder innovar. Innovaciónate va en ese sentido. Y bueno, pues les invitamos a que se mantengan en sintonía con nosotros. Va a estar muy padre la plática. Y bueno, en próximos segmentos vamos a platicar de un taller para la innovación que estamos lanzando. Estamos haciendo, digamos, el uso de la audiencia y de la voz que me da la oportunidad de estar en tu programa, Robert, pues para que la gente que está ahí se entere de este taller de entrenamiento para la innovación que vamos a lanzar, que pues les anticipo, les adelanto, va a ser para el mes de abril. Les insisto, no vamos a llegar a la Semana Santa, o sea, va a ser antes, ¿no? Por si tienen pensado. Para que se vayan innovados así a la es. Semana Santa de vacaciones. Así es, entonces sí va a estar padre, y bueno, también trataremos qué es lo que impide muchas veces a las empresas la innovación, porque a veces esta inercia nos gana y nos dormimos, como dicen, en nuestros laureles, cuando hay un mercado competitivo, cuando hay un mercado dinámico, cuando los consumidores están ya cambiando la manera de adquirir productos, de adquirir servicios y de interactuar con las marcas. Y bueno, todo esto va alrededor de esta propuesta que es Innovaciónate. Innovaciónate, pues es un verbo, ¿no? Lo convertiste en verbo. De acción. Innovaciónate, de acción. Innovacionar, ¿no? Fíjate que hace bastante rato escuchaba yo en un comentarista que decía que esto de la innovación, él lo consideraba como inventar cosas nuevas, o sea, inventar, ser inventor. Y él comentó que ya todo estaba inventado, que ya no, eso de hablar de innovación ya no tenía mayor peso. Evidentemente creo que esa es la confusión que la mayoría de la gente tiene con la palabra innovación. Pensamos que innovación es inventar cosas que no existen aún. Y eso, digo, va a seguir existiendo porque las cosas van cambiando y siempre habrá alguien que invente algo que no existía. Pero lo que tú dijiste de innovación creo que es la parte más importante. Y ahora que lo convertiste en verbo, porque es una manera de pensar. Innovar es una manera de pensar en cuestiones de mejorar, de mejorar tus productos, mejorar tu servicio, adecuarlo a los nuevos consumidores, llevarlo a la tecnología, o sea, todo eso es innovar, ¿no? Así es, y bueno, por ahí tú lo habías comentado en algún programa, y de ti lo escuché precisamente, el hecho de que el cerebro necesita tener ese ejercicio, claro, esa acción. Tú decías, bueno, pues vamos a a continuar en el próximo segmento platicando más de esto. Pues ahí tiene usted, no se me vaya, va a estar muy buena la plática. Tenemos aquí dos especialistas en tecnología y este tema de innovaciónate. Empecemos por ahí. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este arranque de semana. Arranque de semana, pues, para muchos, puentazo por el carnaval. Mañana se termina el carnaval, pero por lo pronto quédese usted con nosotros. Sé que va saliendo de trabajar, va en su automóvil, ya con temperaturas muy agradables aquí en la ciudad de Mérida. Así es de que a disfrutar. Pues el carnaval, o terminar de disfrutar el carnaval. Y yo agradezco a Juan de Dios Rincón, que está en el control operativo y en el musical. Ya sabe, siempre le gusta ponernos buen rock and roll en los cortes comerciales. A Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, que está en las redes sociales, en permanente comunicación con usted a través de Twitter, arroba en los negocios, y de Facebook, Fórmula en los Negocios. Y gracias también a el estudio virtual de Fórmula en los Negocios, que hacen posible que este programa llegue a sus aparatos receptores. Déjeme darle una recomendación. Ya se inscribieron a la carrera Sadassi Las Américas. La novena carrera Sadassi Las Américas, este 10 de marzo, domingo 10 de marzo, a las 7 de la mañana arranca la carrera. Déjeme decirle que, pues, es una carrera con causa, es una carrera que tiene como principales objetivos promover la cultura, el deporte entre los atletas. Tienen varias divisiones de los que corren, la categoría elite, e inclusive tienen premios en efectivo para los participantes. Fomentar la convivencia familiar. Se corre a través de todo el fraccionamiento Las Américas, que la verdad, si usted no lo conoce, pues lo invito a que se dé una vuelta al fraccionamiento y se percate de lo bien que Sadassi construye estas comunidades sustentables. Es un apoyo también en donativo económico a Pastoral del Amor, esta fundación que alberga a chiquitines sin hogar, que es fundamental para su supervivencia. Fomentar la integración de los colonos. La carrera reunirá a 3,000 atletas, así es de que es cupo limitado. Tiene usted que inscribirse puede inscribirse a la caminata, o también tiene la carrera infantil con tres categorías para los chiquitines. La novena carrera Sadassi apoyará por tercera ocasión a la Asociación Pastoral del Amor, con el objetivo de brindarles apoyo económico que les permita atender a sus huéspedes permanentes. Mire, es importantísimo que, pues, Sadassi es el pionero en este tipo de carreras. Este es el noveno año y, pues, usted tiene que participar. Le van a dar su kit, su playera, medalla, su termo, regalos de los patrocinadores, le da derecho con la inscripción al convivio, que prácticamente es una fiesta, y también le da derecho a los regalos de los viajes que dan a la Riviera Maya. Así es de que, pues, está completa la fiesta de Sadassi. Inscríbanse en el fraccionamiento Las Américas, también en el fraccionamiento Los Héroes. Dese una vuelta, pregunte y inscríbase. También en el Estadio Salvador Alvarado, en las tiendas Top Runners de Plaza Boreal, que están allá en Avenida Andrés García Lavín por la 45 San Ramón Norte, o en línea a la página www.dashport.run. Pero bueno, ahí tiene usted, no se pierda esta gran fiesta de la novena carrera de Sadasi Las Américas. Bien, aquí en el estudio me acompañan nuestros amigos del portal Líder Ejecutivo, el ingeniero David Ascorra, y también el ingeniero Arturo Miranda, cofundador de Shellcron, que nos trajeron este tema, Innovaciónate. Interesante, David, Arturo, ¿con qué seguimos? Bien, Robert, retomando el tema de Innovaciónate, pues primero tendríamos que definir el término de innovación en las empresas. Pues existen muchas definiciones de innovación, desde las diversas ópticas, ya sea de la ciencia, innovación en la pedagogía, innovación en el deporte, innovación en el entretenimiento, en la alimentación, en los negocios, en la mercadotecnia, en la tecnología, en fin, hay innovación. Correcto. Prácticamente en cualquier ámbito en la cual un ser humano interactúa, ¿no? Y bueno, pues para llegar al concepto que quiero expresar, pues veo al menos dos orígenes de la innovación, que bueno, también lo has tocado en algunos programas, que es la innovación incremental y la innovación disruptiva, okay. De la cual hemos platicado en algunas otras ocasiones. Bueno, la primera se genera, o sea, la incremental se genera desde un proceso ya establecido. O sea, es el quehacer de la empresa, y bueno, pues hay un proceso dentro de la empresa que tiene esa innovación, se puede ir mejorando. Merece mejoras, ¿no? Así es. Uh-huh. Y la disruptiva, que es la que muchas veces todos queremos, que ese golpe de suerte, muchas veces implorado, ¿no? Ese se genera en el ocio creativo y se genera en la observación. Correcto. O sea, cuando tenemos esa capacidad de observar, cuando tenemos el tiempo, cuando tenemos esa creatividad para poder entender lo que está pasando en nuestro entorno, entonces podemos generar en un momento dado esta disrupción, ¿no? Claro, innovar es un ejercicio que rompe ciclos o rompe inercias. Y bueno, desde mi punto de vista, la innovación es totalmente opuesta al pensamiento conservador. Hablando de con tendencias de pensamiento, ¿no? O sea, una innovación siempre va a ser más liberadora, va a ser más buscando llevar bien común, ¿sí? Buscando siempre mejorar todo el entorno en su conjunto. ¿Por qué? Porque puede ser una innovación en la cual no tengas ética y busques, busques no únicamente incrementar la utilidad. Sí, una verdadera innovación. Si busques nuevas maneras de robar. Por ejemplo, qué innovador fue eso, ¿no? O sea, sí, prácticamente esa es la realidad. Por eso digo que va en contra del pensamiento conservador. Y bueno, en las empresas podríamos definir a la innovación como la acción de mejorar, es decir, ofrecer a nuestros clientes nuevos productos o servicios, pero desde la óptica de nuestros clientes. O sea, esto es muy importante. Correcto. Aquí me gustaría introducir algo que es básico, sobre todo para quienes desarrollan la tecnología, ¿no? O sea, tú que desarrollas un ERP, que es una herramienta de trabajo, pero esa misma herramienta también tiene que seguir teniendo elementos innovadores conforme cambia las reglas, la sociedad, hasta los impuestos, ¿no? Sí, claro que sí, Roberto. Fíjate que complementando lo que comenta aquí David sobre estas tecnologías disruptivas, pues cada vez es más común ver estas nuevas empresas, estos nuevos productos, incluso plataformas, como por ejemplo esta de los autos, ¿no? Que te renta el chofer, no sé si se puede Uber. Decir. Ah, claro, por supuesto. Como el Uber, que pues fue un negocio totalmente disruptivo, ¿no? Que rompió paradigmas. Y cada vez es más común ver este tipo de tendencias, ¿no? Nosotros en Shellcron, pues lo que buscamos es precisamente eso, ¿no? O sea, romper paradigmas con lo que es un ERP, porque muchas veces los empresarios en las pymes pues se asustan, ¿no? Escuchan la palabra ERP y dicen, no, pues es costoso. Un millón de dólares, ¿no? Sí, sí, bueno, hasta el SAP ya bajó a sí, terrenales, ¿no? Así es, o sea, se tiene que adoptar. Es que sí es cierto lo que dice Arturo, es... Yo me he topado con gente que dice, oye, un ERP, no, es que son palabras mayores, es inalcanzable. Correcto. Entonces, pues eso es lo que buscamos precisamente en Shellcron Software, ¿no? Tener al alcance de las pymes esta tecnología. Pues amigos, fíjense qué importante es el comentario, porque pues la fortuna es de que son empresas, son especialistas que están aquí en Yucatán, y que Yucatán se ha caracterizado los últimos años en lograr tener esta gran influencia en las tecnologías de la información. Y bueno, ustedes son partícipes de ese crecimiento y de ese fenómeno que sucede aquí en Yucatán. Pero bueno, no se me vayan, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo inicio de semana carnavalesco. Espero que usted esté yendo a disfrutar el carnaval. Lunes de carnaval, mañana martes de carnaval es cuando se pone a todo lo que dan allá las plataformas musicales para bailar, para disfrutar precisamente de lo que se trata el carnaval. Déjeme darle una recomendación, gracias por acompañarnos. Mire, Aditimper, somos tu mejor solución. Somos líderes en aislamiento térmico, en recubrimientos, acabados y en impermeabilizantes. Descubre en cualquiera de nuestras 4 sucursales la mejor gama de productos junto con una asesoría profesional indispensable para encontrar el producto ideal para tus necesidades. Contamos con un equipo especializado y profesional para realizar los trabajos necesarios para cubrir tus diversas inquietudes y necesidades, ya sea para tu casa, oficina o la construcción que estés realizando. En Aditimper somos distribuidores autorizados y representantes de marcas líderes nacionales y locales. 23 años de experiencia nos respaldan y contamos con certificados, mire, tanto de los productos como de la preparación, porque es muy importante la aplicación profesional de los mismos. Contáctanos directamente en el 944-0913. Búscanos en Facebook, estamos como Aditimper, o directamente en nuestra página web, aditimper.com.mx, o directamente en nuestras sucursales. Tenemos en Montecristo, en Plaza de la Victoria, en Cedis Periférico Norte, en Royal Cauquel y últimamente la que se inauguró en diciembre, Progreso. Así es de que, pues a disfrutar, verdaderamente son profesionales. Aditimper, somos tu mejor solución. Bien, amigos, aquí en el estudio nos acompañan nuestros amigos Líder Portal, el portal líder ejecutivo, el ingeniero David Ascorra, siempre me equivoco, y el ingeniero Arturo, que él es de Shellcron. Y bueno, ¿con qué continuamos? Porque la plática esta de innovacionate está muy buena. ¿Y cómo le hago para innovacionarme? Muy bien. Mira, Robert, fíjate que hay una gran pregunta que muchas veces nos hacemos, ¿no? ¿Qué es lo que impide a las empresas innovar o innovacionar? ¿Qué es lo que les impide? O sea, ¿por qué ¿Por qué a veces nos sumimos en esa inercia del día a día? Yo creo que en principio, y para responder esta pregunta, se ha confundido un poco los conceptos de innovación empresarial y a veces se confunden con los de I más D, que es investigación y desarrollo, que la academia ha utilizado. Sí, que son los laboratorios, la ciencia, las empresas más grandes, la ciencia, los científicos. Yo creo que la innovación empresarial va más allá de los límites de los laboratorios de investigación. Se centra más en aspectos clave de la relación de la empresa con los clientes. Y responde más bien a preguntas como: ¿cuál es el próximo producto o servicio que venderé a mis clientes? Entonces, el mayor impedimento para la innovación en las empresas está precisamente en que están centradas en la ejecución de procesos comerciales y los productos y servicios que solucionan o dan solución a una necesidad presente. Es decir, muchas empresas están centradas en el corto plazo, ¿sí? O sea, correcto. Y en los resultados del día, de la semana y del mes. Pues esto hace prácticamente imposible poder, como se dice, subirse a la piedra, ¿no? Para poder ver qué es lo que viene más adelante. Sí, porque bueno, muchas veces el tamaño de las empresas hace que el propio dueño tenga la función de director general, y eso hace que se sumerja en procesos del día a día. Y bueno, pero bueno, aquí yo creo que vale la reflexión en decir que el mundo, precisamente las innovaciones en los conceptos de negocios, por ejemplo, las tecnologías nos han venido a este proceso que le llamamos desmonetización de algunos aspectos, o sea, ver los aspectos desde diferente punto de vista del costo o de lo que el consumidor requiere ahora. Sí, o sea, hoy el consumidor se ha vuelto más, ¿cómo le llamaré? Más humano en voltear a ver a las empresas. O sea, las empresas también se han vuelto en la ejecución de negocios más humanos. Ya toman en cuenta al consumidor, no nada más a los productos. Lo platicábamos antes de entrar al negocio, al programa. Pero aquí yo creo que la parte importante es entender cómo puedo innovar. ¿Cómo se hace? ¿Dónde estoy? Correcto, ¿no? Sí, y precisamente el reto es precisamente este, ¿no? Una propuesta para innovar para las empresas, la que considero es desde el punto de vista de la innovación más pura, ¿no? La pureza de la innovación yo la veo como la reinvención. Ok. Es decir, desde adentro de la empresa, con recursos que ya cuenta, no pensando en la dádiva, en vamos a inscribir y a bajar recursos al gobierno, bueno, vamos a ver cómo le hacemos. Esos son malos hábitos, maestro. No. O sea, la reinvención viene desde los propios recursos y no solo financieros. También, como comentaba, los recursos humanos y sobre todo la experiencia en el mercado actual. Creo que esa reinvención es la innovación más pura, ¿no? Y bueno, ese precisamente es el concepto que yo le pongo a innovacionar. O sea, okay. Innovacionar es innovar desde adentro. Es correcto. Usar tus propios recursos para tomar impulso. Y en el camino, aprovechar tecnología probada y optimizada para un mercado dinámico y competitivo. Que aquí, y Arturo, me gustaría preguntarte, cuando ustedes programan, porque tú desarrollas el programa, sí, tienes que tomar en cuenta esto que está diciendo David, ¿no? O sea, el programador tiene que estar rompiendo paradigmas, pensando en lo que el consumidor, cómo lo debe de hacer, ¿no? Correcto, sí, definitivamente tenemos que tomar en cuenta, en el área de desarrollo se llama la usabilidad. La experiencia del usuario. La usabilidad, mira qué palabra. El sistema, ¿no? Que sea realmente una herramienta que le facilite su trabajo y le ayude a alcanzar sus objetivos, ¿no? Tú me estás haciendo aquí decir trabalenguas, usabilidad. Oye, pues, Rol, quisiera preguntarle así una duda que siempre he tenido, y para los amigos de la audiencia, le quisiera preguntar a Arturo, al ingeniero Arturo Miranda, ¿cuánto cuesta? Porque cuando dices, hablas de poner al alcance de las pymes, ¿cuánto cuesta un ERP? Shellcrown ERP, ¿cuánto cuesta? Pues mira, David, nosotros tenemos licencias desde 5,000 pesos, ¿no? ¡Wow! Anuales. Entonces, pues esto pues también viene a cambiar ese paradigma, ¿no? De que antes el ERP eran inversiones de miles de pesos hasta de millones, ¿no? Para... Que debe de haber, sí. Depende del tamaño. Entonces, del sapo, ¿no? Imagínate ahorita tener todo tu sistema de inventarios, facturación, contabilidad, bancos en línea. Por 5,000 pesos al año. Pues la verdad, eso es lo que decía yo de la desmonetización a la tecnología, ¿no? Que nos lo hace más accesible precisamente por todos los procesos de innovación que se tienen a la mano. Exactamente. O sea, ¿cómo fue que este señor Steve Jobs bajó los precios de la música? Así es. ¿Te acuerdas? Cuando sacó su iPod. Así es, ¿no? Y hoy ya es otro cantar. La música es casi gratis. Bueno, sí pagas, ¿no? Hay Spotify, pagas una cuota mensual. Pero bueno, cambió el paradigma de cómo innovar en ese sentido. Lo mismo en el software, ¿no? Que es parte del desarrollo. Pues miren, amigos, cómo es que aprendemos cosas nuevas en esto. Así es de que no se me vayan, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo inicio de semana carnavalesco. Espero que usted esté yendo a disfrutar el carnaval. Lunes de carnaval, mañana martes de carnaval es cuando se pone a todo lo que dan allá las plataformas musicales para bailar, para disfrutar. Precisamente de lo que se trata el carnaval. Déjeme darle una recomendación. Gracias por acompañarnos. Mire, Aditimper, somos tu mejor solución. Somos líderes en aislamiento térmico, en recubrimientos, acabados y en impermeabilizantes. Descubre en cualquiera de nuestras 4 sucursales la mejor gama de productos junto con una asesoría profesional indispensable para encontrar el producto ideal para tus necesidades. Contamos con un equipo especializado y profesional para realizar los trabajos necesarios para cubrir tus diversas inquietudes y necesidades, ya sea para tu casa, oficina o la construcción que estés realizando. En Aditimper somos distribuidores autorizados y representantes de marcas líderes nacionales y locales. 23 años de experiencia nos respaldan y contamos con certificados, mire, tanto de los productos como de la preparación, porque es muy importante la aplicación profesional de los mismos. Contáctanos directamente en el 944-0913. Búscanos en Facebook, estamos como Aditimper, o directamente en nuestra página web, aditimper.com.mx. O directamente en nuestras sucursales. Tenemos en Montecristo, en Plaza de la Victoria,